Sí, qué onda, amigos. Buenas, ¿cómo andamos, gente? Bueno, ahora yo les vengo a hablar sobre la muerte del hombre que fue más buscado al mundo por 2 años. Hablamos de su novedad, terrorista más buscado. Este hombre se le arrebató la vida el 1 de mayo del 2011, después de que todos los atentados que hizo, que una de las más grandes mayoría conocemos, que son los Torres Gemelas, hablando de Torres Gemelas, que fue la noticia más impactante. Los números que ya han conocido de este hombre, pues líder de Al-Qaeda, este lugar, le habla sobre ya su muerte, ¿no? Esto ocurrió el 1 de mayo, en la noche que cayó el terrorista. La operación, la cosa con la cual buscaron al terrorista, pues se le denominó Jerónimo. Bueno, como empezamos, bueno, Osama Bin Laden fue identificado en una pequeña localidad de Pakistán. Por ese lugar lo tenían mucha impresión, o sea, no era que estaban no tan seguros la gente, no estaba seguro el gobierno, por si era o no era, porque estaba empezando con los múltiples contactos que tenía, pues, llegando a ese lugar. Porque casi no era un lugar muy lógico. Estamos hablando de una localidad normal, una casa normal que no se veía ni que dijeras gente pasando, gente que era cuidando, ¿no? Absolutamente nada. Pues, o sea, todo esto se me informó que se hizo vacuno, que no. Pero en ese tiempo, pues, como lo mismo que no estaba seguro, pero no. Todos cuestionaban, ¿verdad? Y pues todo tenía que ser meticulosamente bien, hacerlo bien, para que iban a hacer. Bueno, pues se le escuchó más información, me escribieron como un mes más o menos, creo que estuvieron siendo, contando, vigilando. Lo que se escuchó fue una persona entraba y salía de la localidad, iba a recorrer grandes distancias solo para hacer una llamada, y siempre un cibercafé, lo que estaba haciendo, pues no, siempre borraba, no dejaba rastro de nada. Es que ojo de esta misma lugar. Cuando hacían seguro de que era ese lugar, era donde se contaba sin una Osama Bin Laden, fue así que me empezó el tiroteo, que continuó con la vida del hombre que buscaba. Y así fue cuando un pequeño grupo de operaciones, el hombre que batió al terrorista, que le disparó, fue Robert O'Neill. La operación cuyo nombre clave fue Jerónimo, y luego fue Lanza de Neptuno, que fue al final, fue cuando, o sea, que es el ataque, ya como final, cuando se identificó que sí era el hombre que buscaba, que era el auténtico Osama Bin Laden. Cuando hicieron las pruebas de ADN en el cuerpo, o sea, salió positivo que sí era Osama Bin Laden. Cuando ya saben que es Osama Bin Laden, lo lanzan al mar. Cuando hacemos esa pregunta de ¿por qué lanzarlo al mar? ¿Por qué no traer la verdadera? ¿Por qué no traerlo a él? No sabemos por qué. Nada más lo hicieron porque sí, lo hicieron porque no, lo querían ver. No sabemos. Solo ellos saben lo que hacen. Y bueno, esto fue todo por mi parte. Gracias.